puede moderar o alterar su gobierno cuando esto ya no sirva. Sí, que todo poder público domina del pueblo. Pues ya no aguantábamos el índice de inseguridad y estábamos viendo ya lo desplazado en otros estados y en el mismo estado. Y sin cambio, damos gracias que nosotros todavía ahí pues nos pudimos defender, aunque sea ahorita como nos llaman autodefensa. De hecho, nunca fuimos autodefensa porque fuimos nombrados del pueblo. Aunque las autodefensas, como se les conoce, han tenido constantes diálogos con las diferentes instancias del gobierno local, estatal y federal, así como con los mandos militares de la región, se sigue negociando su legalidad, ya que el sistema ciudadano de seguridad de los pueblos está transitando a un sistema de impartición de justicia. Apenas se está implementando cómo empezar a hacer la justicia. De hecho, ahorita ya se sacaron a las autoridades, se eligieron ya las autoridades quienes van a hacer la justicia, que constan de 6 comisarios por municipio, para que se haga una organización de puro comisario, para que ellos sean quienes imparten la justicia, ellos y los consejeros. Y ahora sí, depende del delito, es como se va a juzgar. De hecho, nosotros no estamos abarcando todos los delitos, nosotros no nos metemos, un ejemplo, con deudas, con terrenos. Cuestión agraria no la tocamos, hay varios delitos que no tocamos. Nosotros lo que sí estamos directamente es contra la delincuencia, contra el crimen. El pasado 14 de agosto, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, estuvo en el estado de Guerrero y afirmó que en el tema de las policías comunitarias se deben agotarse todas las vías del diálogo y la concertación, pero pidió voluntad de ambas partes. Los pueblos de Guerrero continúan organizándose para consolidar un sistema de seguridad y justicia de los pueblos. Reportó desde México para la radio revista Voces Nuestras, Mauricio Álvarez. Voces Nuestras, una radio revista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta aquí esta emisión especial temática del informativo Voces Nuestras sobre los pueblos indígenas de Centroamérica y México. Agradecerles toda esa riqueza y tradiciones culturales. Esperamos que más allá de un día internacional en su honor, existan políticas que garanticen y respeten su autonomía y derechos. Queremos agradecer su sintonía. Les acompañaron Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Queremos agradecer a los espacios que nos permiten llegar hasta usted. Saludos a Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala. En Panamá, a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas. Saludar en El Salvador a las y los radioescuchas de Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Agradecer también la sintonía en Costa Rica por Radio Actual, Radio Pampa, Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En México por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. O bien por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Queremos agradecer, por supuesto, el aporte en esta producción de Natalia Rojas y la red de corresponsales de Centroamérica y México. También a Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.